ahí borracho en un pantano muy feo, pero con tan buena suerte que por ahí pasaba Leo. Leo es un amigo mío y por eso me ayudó con agua y con jaboncito. Leo todo me lavó. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con jabón y agua me lavó Leo. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua fría me lavó Leo. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con mucho gusto Leo me lavó. Y pasamos la prueba del otro mundo. ¡Ay! Un día me fui a arreglar carro que había varado, me le metí por debajo y quedé todo engrasado. Y he sido yo tan de buenas que ahí mismo Leo llegó con su mujer y su hermana y la grasa me lavó. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua y agua me lavó Leo. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua fría me lavó Leo. Me lavó Leo, me lavó Leo. Almorzando con mi novia, discutimos en la mesa y por celos me tiró con la salsa en la cabeza. Y en ese preciso instante un lindo carro llegó y era Leo que venía y con agüita me lavó. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua y agua me lavó Leo. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua fría me lavó Leo. Y me lavó Leo, me lavó. De mi vecina siempre lo he cargado yo porque se parece a mí. Un día me popoció con la camisa amarilla y embarrado estaba yo, pero al frente estaba Leo y con agüita me lavó. Me lavó Leo, me lavó Leo. Con agua y agua me lavó Leo. Me lavó.